no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Jorge Yemeto, licenciado en psicología, investigador en temas de acceso a la cultura y derechos humanos en entornos digitales. Es integrante del equipo de trabajo de DatiSoc, un laboratorio de datos y sociedad. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches y bienvenido a este programa del Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Jorge, primero que nada, ¿de qué se trata este laboratorio de datos y sociedad? Bueno, somos un grupo interdisciplinario donde hay personas que venimos de las ciencias sociales, del derecho y bueno, y también de la tecnología, y que lo que hacemos es combinar la investigación con la acción en temas de derechos humanos en entornos digitales, principalmente. Tenemos varias líneas de trabajo, acceso a la cultura en Internet, género y diversidad, y también otra importante es el tema de privacidad y protección de datos personales. Muy bien. Ustedes han estado analizando el tema del censo, el pedido de la cédula, el censo actual, ¿no? El realizado actualmente por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y han analizado el tema de la privacidad y los riesgos de la privacidad de los datos personales en el tema del pedido de la cédula en particular, pero bueno, hay otros datos ahí que se piden. ¿Qué han estado analizando y cuáles son las repercusiones de esos de esa difusión que han hecho de sus resultados? Bueno, primero la verdad que nos asombró la repercusión que tuvo un artículo que publicamos hace unos 10 días, en el que, bueno, lo que hablamos es que, bueno, como ustedes saben, en este censo por primera vez se hace en un formato híbrido, que combina dos modalidades, el censo presencial tradicional, el que todos conocíamos, y el censo digital también, ¿no? Hasta acá todo bien, pero bueno, la otra novedad que trae el censo es que por primera vez se incluye entre los datos de la encuesta censal el número de cédula de identidad. Esto es importante remarcar que se hace por primera vez y que en realidad va en un sentido diferente al que se ha trabajado desde siempre en los censos, que tiene que ver con el anonimato, la expectativa de anonimato que tienen las personas cuando responden las preguntas del censo. Esto es, bueno, para las personas que trabajan en ciencias sociales es bastante conocido que en los estudios, investigaciones, cuando se le preguntan a las personas datos que pueden ser sensibles o que la persona puede sentir cierto como miedo a que se asocie a su persona, se le garantiza el anonimato para que pueda responder con sinceridad, ¿no? Entonces, hay dos temas en esta cuestión de la expectativa de anonimato, que por un lado nosotros planteamos que sirve para proteger los derechos fundamentales de las personas, y por otro lado también sirve para que el propio INE obtenga resultados de calidad. Lo que hicimos fue analizar qué implica, qué riesgos implica esta novedad de incluir la cédula en estos dos sentidos, ¿no? En la protección de datos y en la obtención de buenos resultados. Bien. Bueno, ¿a qué llegaron en esa investigación, digamos, de cómo puede impactar a la calidad del censo, que es un tema muy importante, además bueno, el tema central también de la protección de los datos de las personas. Sí. Bueno, el argumento principal que da el INE es que preguntando la cédula se puede disminuir un típico error que sucede en los censos que se conoce desde hace mucho tiempo, que es el de la de duplicación, ¿no?, de personas censadas, ¿no? Que una persona sea censada dos veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pone el caso de los niños que viven una parte de la semana con su padre y otro con su madre, y bueno, que pueda llegar a ser censado en dos hogares distintos, ¿no? Eso, entonces, se explica que de esa manera se mejoraría la calidad de los datos. Lo que nosotros decimos, planteamos ante esto, es que en realidad en muchos otros países se ha ido incorporando el censo digital, esta modalidad híbrida de respuesta, sin la necesidad de incorporar la pregunta por el número de cédula y sin que esto afecte a la calidad en el sentido de la duplicación. Esto, por ejemplo, pasó en Argentina, que donde esta misma discusión se dio y donde finalmente el gobierno decidió retirar, había propuesto incluir el número de cédula en el formulario, y bueno, ante objeciones por el tema de la protección de datos, decidió retirar esa pregunta, y esto no implicó necesariamente que se afectara la calidad de los datos. En otros países, por ejemplo, en el Reino Unido también se hizo el censo en formato híbrido, y bueno, no sé si saben ustedes, pero en el Reino Unido no existe directamente la cédula de identidad, por lo tanto no era un dato que se pudiera pedir ni siquiera, ¿no? Y se pudo hacer igual el censo en formato digital. ¿Cómo es eso? Me generó como un poco de curiosidad, ¿cómo es en el Reino Unido? ¿No hay un documento de identidad? No, porque lo que ha pasado es que, bueno, son distintas tradiciones. Nosotros en Uruguay estamos muy acostumbrados, nos viene desde hace mucho tiempo, la idea esta de que la cédula es como casi una apertura a obtener derechos, ¿no? O sea, es más, o sea, como que se vive la cuestión de la cédula de identidad, o sea, por ejemplo, que todos los niños tengan su cédula es lo que permite luego, no sé, acceso a determinados beneficios sociales. Sí, a la escuela, etcétera. Por lo pronto. Pero en otros países eso se ha visto, o sea, esa cuestión de la identificación de las personas tiene una connotación como muy diferente y está muy asociado a situaciones de, o sea, al control, ¿no? O sea, las personas entienden que un número unívoco que la identifique ante el Estado es bueno, afectaría su privacidad. Entonces, en varios países, sobre todo de tradición anglosajona en general, no tienen cédula de identidad y usan para distintos servicios, usan, a veces pueden llevar la cédula el registro de conducir o no sé, u otros documentos que certifiquen la identidad, pero que pueden ser diferentes. Bien, ustedes además constataron que si bien el INE en cierto momento argumenta que la idea es evitar la duplicación de datos, en algún otro documento también argumenta la idea de obtener datos cruzados a partir de otras instituciones públicas, por ejemplo, el BPS. Sí. Tal cual. En las preguntas frecuentes de la página web del censo se habla de la duplicación de datos y también se habla para otra instancia donde se pide la cédula que es al comienzo del censo digital, es decir, que se pide dos veces. Primero se le pide en el censo digital a la persona que va a ser el referente y que va a llenar el formulario, y después se pide la cédula de cada uno de los integrantes del hogar. Se habla del argumento de la duplicación de datos y también se habla del argumento de que la persona que completa el censo digital tiene que ser mayor de 18 años. Lo que no se dice es o al menos, a ver, no es que lo estén ocultando, ¿no? Es que no, lo que no plantea el INE en este debate público es que en realidad al confeccionar el plan, el proyecto de censo en el 2021, lo que planteaba el INE era que en realidad este dato les resultaba importante recabarlo, porque el INE desde hace algunos pocos años ha empezado a obtener datos de otros organismos públicos para generar informes estadísticos. Entonces, lo que planteaban en el propio proyecto, o sea, del INE, es que los datos del censo iban a poder servir para cruzarlos con datos, por ejemplo, de ACE, del BPS y de varios otros organismos públicos para cruzar esa información y juntarlo en una gran base de datos. Esto no es algo, ya te digo, no es algo oculto, tampoco es algo necesariamente ilegal, pero sí es algo que nosotros creemos que merece una discusión más amplia, ¿no? Merece que no solamente se discuta entre técnicos, cuyo enfoque parece ser el de obtener la mayor cantidad de datos posibles para generar estadísticas, es decir, no solamente entre estas personas técnicas y estadísticas, sino también entre la población más amplia. A ver qué nos parece que que las estadísticas se gestionen de esta manera, ¿no? Y qué implicaciones puede tener, no solamente para generar datos, sino también para el cuidado en temas de privacidad de las personas, pero también en temas de la propia seguridad de las personas o en posibles situaciones de discriminación que puedan sufrir las personas si estos datos se usan mal o se filtran, como ya ha pasado, le ha pasado lamentablemente a varios organismos del Estado. Clarísimo. Hoy en día, además, estamos hay una naturalización a que todo se sabe y no hay ningún tipo de control ni de contralor en particular de los organismos públicos, pero también de las empresas que piden sistemáticamente la cédula para ir a comprar un tornillo a la ferretería. Además de eso... un poco en la línea de lo que vos planteabas, Andrés, que bueno, la gente cuando surge esta crítica a que se incluya la cédula de identidad, hay gente que, claro, se encuentra como sorprendida por el planteo, porque un poco por lo que decía Andrés, ¿no? Que está naturalizado de que nuestra información la tienen no solo los organismos sino las empresas, entonces plantean como que es algo, hasta lo ridiculizan de alguna forma, porque por la naturalización que se hace de que, bueno, ya el supermercado cuando nos pide nuestros datos para los puntos, esto, lo otro, o la tarjeta de crédito y demás, están teniendo como una cantidad de información personal de qué consumimos, si estamos enfermos, si una cantidad de cosas se pueden concluir desde ahí. ¿Qué tienen para aportar, digamos, desde DatiSoc sobre la importancia de proteger los datos personales, ¿no? Algo que en realidad tenemos muy poca cultura en Uruguay. Sí. ¿Y qué experiencia hay en otros lugares, ¿no? Hemos recibido esos comentarios. A mí lo personal me parece que son bastante desafortunados esos comentarios por varias razones. En primer lugar, porque que muchas instituciones o actores hagan las cosas mal no es un argumento en favor de que se siga haciendo. Es decir, se pueden criticar las prácticas del Estado y de empresas privadas que sí que son muy invasivas, que en muchas ocasiones piden datos absolutamente innecesarios. Sin embargo, también hay que distinguir entre algunas de estas recolecciones de datos, ¿no? El censo es una encuesta muy especial porque no solamente pide la cédula, sino que la cédula, en este caso, si se pide, queda asociada a todo el resto de las preguntas del cuestionario censal, que son preguntas que La mayoría de esas, de ellas no nos las hace al supermercado, por ejemplo, cuando nos ofrece la tarjeta de puntos. Hay preguntas sobre salud, sobre discapacidad, sobre identidad de género, sobre ascendencia étnica. Se preguntan cuestiones bastante detalladas sobre las características del hogar. Y a ver, yo quiero ser claro acá. Muchas de estas preguntas que se hacen son en realidad preguntas muy importantes que sirven para hacer políticas públicas y que en muchos casos incluso son logros de las propias organizaciones sociales que reclamaron por políticas públicas y por estadísticas que dieron para de distintas situaciones y que visibilicen determinadas situaciones. Ahora bien, eso es una cuestión y es muy importante, y a nosotros nos parece súper importante aclarar que eso nos parece bien. Ahora, cuando el Estado decide incorporar estas preguntas al censo, esa mayor recolección de información de datos sensibles tiene que ir acompañada de un mayor cuidado por el anonimato y no al revés. Es decir, pasamos de una situación en la que no se pedían cédula y también hay otros datos, no solamente la cédula, sino que otras personas nos preguntan, ¿y por qué no hablan, por ejemplo, de la factura de UTE o del pedido incluso de correo electrónico, teléfono, que también está incluida en el cuestionario censal? Nosotros decidimos como abordar el problema más claro, más evidente, pero hay una tendencia importante, o sea, a incluir más y más datos que asocien a la persona al resto de los datos que nos parece preocupante en general. Pero bueno, como les estaba diciendo, la diferencia es que en el censo la cédula queda asociada a todo ese resto de datos. Y uno puede decir, bueno, pero tan grave es que el Estado sepa cómo me identifico, cuál es mi, cómo me identifico yo con respecto a mi género, qué podría llegar a pasar, o mi ascendencia étnica, o si tengo alguna discapacidad. Y uno, quizás al principio uno no llega a ver ese peligro, pero si a uno le dicen que, bueno, que esas bases de datos luego pueden llegar a ser útiles para personas que quieran que ataquen, o sea, que las quieran atacar para luego vender esas bases. Bueno, ahí ya nos empieza a preocupar porque ya no sabemos en qué manos puede llegar a caer y qué intenciones pueden tener las personas, esas personas que pasan a tener acceso a toda esa información nuestra, ¿no? Como ya te digo, también sobre cuestiones hasta de qué tenemos en nuestra casa, que es bastante detallada. Entonces, me parece importante distinguir entre estos distintos casos de malos usos de recopilación de datos y también mencionar como un principio muy, muy básico de la protección de datos personales, que lo que dice es que siempre que no sea estrictamente imprescindible recoger un dato, no hay que recogerlo. O sea, cuanto menos datos recojamos, más estamos protegiendo la privacidad y la seguridad de las personas que son objeto de la investigación. Claro, y además esto, el INE incluso no daba este dato de la cédula, por ejemplo, que argumentaba que era para evitar duplicados, en realidad decía que lo iba a guardar por tiempo indeterminado, ¿no? O sea, que tampoco era una cosa, como vos decís, que bueno, que si no tengo más remedio que pedirlo, lo pido y después me aseguro de borrarlo. Claramente están faltando muchos elementos de contralor en lo que es la seguridad de los datos personales, de contralor respecto a cómo se protegen esas bases de datos relativo no solo a hackeos que pueda haber, sino también al uso que se le da y los protocolos que le dan los propios empleados de distintos organismos que acceso tienen, ¿no? A mí, o sea, yo estoy de acuerdo en que capaz que a mucha gente puede no importarle que darle un dato u otro al Estado respecto a su identidad de género. Creo que esto en particular no solo naturaliza un poco más de lo que está naturalizado el uso de la cédula, porque si el INE lo pide ahora para el censo, después lo pedirá para cualquier otra cosa y entonces lo naturalizamos. Así que me parece que poner la voz en el cielo como hicieron ustedes es la verdad que es súper saludable. Y me viene muchas veces a la cabeza esto de... bueno, lo cuento después, no importa. Respecto a el trabajo que hicieron con esto, ¿ustedes lograron que se modificara el protocolo o el cuestionario, el censo digital? Ahora pide el recibo de UTE, no sé si antes lo pedía de la misma manera o cambió la cédula por el recibo de UTE, que de alguna manera tampoco es una garantía respecto al anonimato. Bueno, te cuento, lo que pasó después de que nosotros publicamos la nota y que, bueno, se generó todo este debate, es que el INE lo que hizo fue modificar la información oficial que está en la página web del censo. Había una de las preguntas frecuentes en la página, decía, ¿por qué se solicita el número de la cédula de identidad? Bueno, se cambió la respuesta a esa pregunta frecuente y se aclaró que siempre que las personas... A ver, es complicado, la aclaración es muy complicada porque lo que plantea es la no obligatoriedad de poner la cédula, pero esta no obligatoriedad es bastante intrincada. ¿Por qué? Porque el censo digital, cuando uno, si uno, no sé si ustedes lo hicieron o no, pero cuando la persona entra al censo, lo primero que se le pregunta, bueno, es el recibo de UTE, y lo segundo es el número de cédula de identidad. Y si uno no pone el número de cédula, no puede avanzar, ¿no? Si la persona que llena al censo no pone el número de cédula, no puede avanzar. ¿Esto qué quiere decir? Que si no quieren, o sea, que las personas que no quieran responder a la pregunta por la cédula de identidad, tienen que esperar a que pase la persona censista por su casa, ¿no? Y hacer el censo de forma presencial. O sea que digamos, querer resguardar los datos personales implica perder el derecho a llenar el formulario web. Y además a participar de un sorteo por un año gratis de UTE o algo así. Sí, eso nos llamó la atención también, pero bueno, eso ya es como parte, es como medio anecdótico. Pero a nosotros nos preocupan dos cosas. Si bien creemos que esta aclaración es importante y es un paso es un buen paso, y también creemos que se dio gracias al debate, o sea, y que por eso el debate es importante, también creemos que de todas maneras la pregunta se debería haber quitado del formulario censal, no simplemente aclarar que existe una manera intrincada de no responderla, sino directamente quitarla. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a estar informadas de que pueden hacer esto. Simplemente le va a llegar el dato de que se tienen que censar y van a entrar y se van a censar, como hacemos la mayoría, que no todos estamos informados de todo el tiempo. O cuando venga la persona censista, le va a preguntar la cédula y no le va a decir, mire que este dato es opcional, simplemente le va a preguntar el número de cédula, y muchas personas se van a sentir, de alguna manera obligadas a darlo, o dependiendo de la situación de la entrevista, ¿no? Entonces nosotros creemos que la pregunta se debería haber quitado, pero de todas maneras reconocemos que es un paso, que el INE dio un paso hacia transparentar alguna información más, amplió esa pregunta, dio algunos argumentos más. Nos parece que de alguna manera respondió, pero bueno, nos parece insuficiente. De todas maneras, creemos que este debate debería servir para seguir discutiendo de acá en más cómo cuidar los datos personales a la hora de que el Estado haga, gestione la información estadística y produzca información estadística, y también pensar en qué se viene hacia adelante, ¿no? Nosotros por ejemplo, en este momento en Natisoc estamos en contacto con organizaciones de otros países donde también estas mismas discusiones ocurrieron en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, estuvieron dándose estas mismas discusiones, porque al incorporar los censos digitales en muchos países se hizo de una manera quizás nosotros creemos demasiado poco crítica y se empezaron a incorporar más y más datos personales. Entonces creemos que este tipo de debates y de investigaciones pueden servir para que a largo plazo los organismos internacionales que dan recomendaciones a los estados sobre cómo sobre cuáles son las mejores prácticas para llevar adelante los censos, bueno, puedan tener en cuenta estos problemas, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Ustedes han podido acceder al convenio firmado entre el INE y la UTE por el cual acceden a la geolocalización de los datos a partir del número de contador? ¿Tienen como algún documento que constate que solo acceden a la geolocalización o algún otro? No tenemos acceso a eso. No, y la unidad reguladora de control de datos personales, el INE hizo una consulta y planteó de que les dijo que estaba todo bien con pedir la cédula. ¿Cómo digamos, por un lado al INE no le interesó, digamos, cómo podía afectar la calidad del censo, el perder el anonimato, que eso es desde el punto de vista del censo en sí mismo quizá es bastante grave? Y por otro lado, ¿cómo la unidad reguladora y control de datos personales, cómo contrasta eso con el principio de que la información que se incluya sea la mínima indispensable? La que se incluya en cualquier lugar. Tal, ¿no? Cual. Entre la información que facilitó el INE después de que empezó el debate, está la cuestión de que ellos hicieron un... Bueno, lo que vos dijiste, ¿no? Le preguntaron a la unidad de control de datos si podían avanzar con esto, y es interesante lo que le respondió la URCDP. Le dijo que se puede usar... O sea, que... A ver, ¿qué quiere decir? Que no es ilegal usar la variable documento de identidad siempre que se cumplan determinadas condiciones. Esas condiciones son que hay que usar mecanismos de disociación que garanticen que el dato de la cédula no sea, separe del resto de los datos y no se pueda volver a asociar. También otra condición es que se adopten todos los mecanismos necesarios para evitar una nueva asociación. Y también dijo que una condición es que se adopten todas las medidas de lo que se llama responsabilidad proactiva, que tienen que ver con, entre otras cosas, con la privacidad desde el propio diseño de la encuesta, una evaluación de impacto sobre cómo esta recolección puede afectar la protección de datos. Esos son algunos de los criterios que la puso como condición para que esto se pudiera hacer. Y bueno, hay otras medidas como adoptar, bueno, medidas de seguridad, y otra cosa importante, que la variable documento de identidad no se utilice con ningún fin ajeno a evitar la duplicación. A ver, nosotros de nuevo, no estamos diciendo que necesariamente haya algo ilegal. Lo que sí estamos diciendo es que de estas condiciones hay algunas de ellas de las que el INE no dio cuenta. Por ejemplo, no dio cuenta de si hizo una evaluación de impacto a la protección de datos. Parecería que no la hizo, porque si nosotros sabemos que en otros censos digitales este dato se podía, el del número de cédula, podía no pedirse y el INE lo está pidiendo, bueno, no sabemos hasta qué punto investigó distintas formas de evitar la duplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por otro lado no publicó la evaluación de impacto. Entonces, bueno, lo que decimos nosotros es que, de nuevo, nos parece como un paso que el INE publique esta, esta pregunta que le hizo a la URCDP y la respuesta, pero bueno, falta información que nos asegure que efectivamente cumplieron lo que le dijo la URCDP, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Jorge, la verdad que está muy interesante la entrevista, pero se nos está yendo un poquito de hora. Te quería aprovechar que estés acá para contarnos sobre el pronunciamiento conjunto que hicieron desde DatiSoc en conjunto con organizaciones sociales en apoyo a Internet Archive. ¿Cuál es el problema al que están haciendo frente y bueno, cómo se pronunciaron ustedes? Sí, bueno, como te explicaba al principio, en DatiSoc otra de las líneas, además de la de privacidad y protección de datos, es la de acceso a la cultura en Internet. Bueno, para quienes no lo conozcan, Internet Archive o Internet Archive, hay como varias maneras de pronunciarlo, es una biblioteca digital que es muy conocida, sobre todo porque es es donde es una biblioteca que archiva páginas web, ¿no? Entonces uno puede ir a buscar cómo eran las páginas web, no sé, una página hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, y cómo fue cambiando. Entonces hay literalmente miles de millones de páginas archivadas, y no solo eso, sino que también hay libros digitalizados, videos, hasta videojuegos, y lo cual genera algo así. Si no me equivoco, es el mayor archivo de la cultura en Internet, ¿no? Es un proyecto de UNICEF, ¿verdad? O de Naciones Unidas. No, es un proyecto de una asociación sin fines de lucro, es de la sociedad civil, pero no es de ONU. Es simplemente una organización sin fines de lucro, como podría ser la nuestra, pero en este caso es de Estados Unidos y bueno, que tiene esta misión, ¿no? Todo verdad que para aclararle a la audiencia, no se trata de piratería, ¿verdad? Se trata de documentación, no. Que o bien tiene derechos de autor libres, o sea, está publicada bajo licencia libre, o que por algún motivo caducaron. Exacto, hay millones de libros que están en dominio público, son libros antiguos, pero la discusión, lo que pasó, o sea, lo que nos llevó a hacer el pronunciamiento fue que una de las tareas en las que trabaja el Internet Archive es digitalizar libros con una práctica que se llama préstamo digital controlado. ¿En qué consiste esto? En que las bibliotecas siempre pudieron prestar los libros, lo tradicional era comprar el libro, comprar varios ejemplares del libro y prestarlos a sus usuarios. Bueno, cuando llega Internet, se plantea la cuestión de cómo pueden seguir siendo relevantes las bibliotecas en el ámbito digital. Y lo que muchas bibliotecas empiezan a hacer es una práctica que es esta del préstamo digital controlado, que es la de cuando compran un libro físico, lo digitalizan y ponen a disposición copias digitales para sus usuarios, con la salvedad de que ponen a disposición tantos ejemplares digitales como copias físicas tienen. Es decir, se hace la equivalencia del físico al digital para que, ya que ahora no sé si la mayoría, pero mucha gente lee en digital, ellos puedan prestar si compraron el libro, puedan prestar esa obra, y cuando hacen el préstamo digital, ponen la copia física como la sacan de circulación. Es decir, que nunca están prestando más copias de las que compraron. Esto suena quizás un poco absurdo en la era de Internet, pero no es que lo hacen porque, está claro que lo hacen para preservar la legislación vigente. Porque para preservar que no les hagan juicio las editoriales, ¿no? O sea, porque obviamente podrían digitalizar todo y poner a disposición, pero bueno, se enfrentarían a juicios multimillonarios. Entonces inventaron este sistema y lo empezaron a implementar muchas bibliotecas. Ahora, entre ellas, Internet Archive, que lo que empezó a hacer es hacer como un consorcio de bibliotecas que llevaban adelante esta práctica. Ahora bien, ¿qué pasó? Si bien todo hasta acá parece legal, ¿no? O sea, porque no están poniendo a disposición más copias de las que compraron, a las editoriales no les gustó. No les gustó, ¿por qué? Porque las propias editoriales, ellas tienen un común servicio propio por el cual alquilan copias digitales. Y no les gusta que las bibliotecas tengan autonomía y puedan, con los libros que compran, disponer de ellos como quieran. Entonces, le hicieron varias editoriales, las majors, ¿no? O sea, Penguin, Hachette y otra, creo que, bueno, no quiero mentir, pero Penguin y Hachette seguro, son varias, le hicieron juicio Internet Archive, que busca hacer como una especie de juicio de esos ejemplarizantes, ¿viste? O sea, como para meter miedo, ¿no? Por el cual dicen que esa práctica de digitalizar y prestar los libros, aunque se haga de esta manera, aunque se haga con un cuidado inmenso, dicen que ellos argumentan que es ilegal. Ahora le hicieron la demanda y está en los juzgados, es en Estados Unidos, pero si bien es en Estados Unidos, este pronunciamiento es porque, bueno, primero que el Internet Archive tiene ejemplares de libros de todo el mundo, incluso si uno va y busca libros antiguos de Uruguay, hay muchos. Es decir, que tiene un acervo que es mundial, pero además, si se llega a fallar que en contra de Internet Archive, esta práctica va a quedar como ilegalizada, ¿no? Y lo que buscan las bibliotecas, si hay un pronunciamiento, bueno, de la Federación de Bibliotecas y también, en este caso, un pronunciamiento de la sociedad civil de América Latina, que nosotros firmamos junto a, son como 50 organizaciones de distintos países. Lo que estamos diciendo es que estamos apoyando al Internet Archive y defendiendo esta práctica del préstamo digital controlado, sabiendo que no es la panacea, no es lo máximo que desearíamos, pero que, que incluso así lo están atacando y estas editoriales están buscando directamente monopolizar y prácticamente destruir a las bibliotecas, porque hoy en unos años cada vez la lectura digital va a ir avanzando más, y si las bibliotecas no pueden disponer de los libros, simplemente van a terminar siendo una especie de apéndice de las editoriales. Está clarísimo, Jorge. Que brindan su servicio de alquiler de libros por internet. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tremendo esto lo que está planteando. Es una todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual está complejo. Y bueno, este caso es una aberración. Así que gracias por esa denuncia y por explicarnos tan claramente lo que implica, ¿no? Y bueno, agradecerte mucho la nota y estamos en comunicación, los micrófonos siempre abiertos de La Espica y del programa. Cualquier novedad, es bienvenido la comunicación. Te mandamos un abrazo grande desde Espica. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo y felicitaciones por el trabajo que hacen. Vamos arriba. Igualmente, abrazo. Gracias. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Marquinhos. Llegamos un poquito tarde, bueno, llegamos un poquito tarde. Gracias, gracias, gracias al público presente. Este no será el mismo público de la barra, ¿no? Que es un público que al que yo no le tengo tanta simpatía. No, pero creo, porque debe ser de otra hora. Es de otra hora, sí. Es otro tipo de aplauso. Igual, digamos, estás acá hace rato. Bueno, pero llegué un poquito más tarde, Pero bueno, vamos a presentar entonces otro temita de la banda Flotante. Una banda, además, una banda amiga, preciosa banda que anda sonando bastante por estas tierras y por las tierras brasileñas también. Y vamos a escuchar un tema que se llama Niño Luz. Corazón libre, dulce terrón, alma y piel, piel de gorrión, corazón libre.